La primera impresión es que no creemos que aporte mucho más ni nada diferente a lo que ya sabíamos. Esperábamos que esa propuesta pues aportara alguna novedad con respecto a lo que ya habíamos trabajado con anterioridad para intentar articular alguna fórmula en la que estuviéramos todos cómodos, ¿no? Pero es que, no sé, esto llegó el viernes, creo que se le dio entrada, el viernes pasado, o sea, tampoco hemos tenido mucho tiempo de estudiarla en profundidad, pero sí se va a estudiar rápido porque es que no hay absolutamente ningún estudio pormenorizado de nada, ¿no? Es remitirse un poco a lo que ya nos habían contado en otras ocasiones. Entonces, por eso que la noticia que leí yo ayer en la prensa me parece un poco, no sé qué calificativo emplear, para no herir sensibilidades, pero por lo menos un poco atrevida, ¿no? Un poco, no sé, porque la percepción que hemos tenido nosotros no señala en ese sentido, ¿no? A ver, vamos a ver al resultado de los datos un poco más concretos con lo que nos encontramos, pero no sé, no soy yo muy optimista al respecto. Seguramente que se iniciará el nuevo expediente porque estamos ya en mayo, o sea, es que no se puede demorar. Le solicitamos a la cuadrilla en su día que en el plazo de 15 días, por decir algo, tampoco ateniéndonos al rigor, pero había que emplazarlo a un tiempo, ¿no? Que nos hicieran una propuesta pues por atender y no desestimar esa posibilidad, ¿no? A ver si había manera de, después de todo el debate que se había suscitado en el anterior proceso que al final no prosperó, pues a ver si se había entendido cuáles eran la opinión de las partes y había habido alguna modificación, pero después de casi 2 meses, pues nos hemos encontrado con una respuesta que viene a decir exactamente lo mismo que decía antes, o sea, es que no hay ninguna novedad. Entonces, pues nada, nos vemos obligados a coger el asunto e iniciar lo que haya que iniciar, porque es que estamos en mayo, en una situación de interinidad, ¿no? Entonces esto pues hay que resolverlo antes de que acabe el año. El lunes el técnico le echó una ojeada por encima y lo que me ha comentado a mí es que pues que si estamos en las mismas, es que nos encontramos en la misma situación. Es una propuesta que no entendemos, que no mejora, como decía el artículo, ni económicamente, si es más barata, porque lógicamente da mucho menos servicios que los que estamos reclamando nosotros. Eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, pensamos que no puede atender a los servicios que los pliegos de condiciones solicitamos. Y desde el punto de vista jurídico, que fue en su día un poco el detonante de que Amurrio no aceptara el incorporarse a ese servicio, pues nos vemos igualmente atados de. Si en el momento que queremos defender los intereses municipales, pues no podemos articular para salirnos de un servicio que igual no nos interesa y eso tampoco queríamos, ¿no? Entonces, se vuelve a repetir un poco la misma propuesta. Pero todo esto es un comentario. Quiero decir que el documento llegó el otro día y yo ni siquiera lo he visto físicamente. Entonces, pues como vamos a iniciar dentro de poco todo el procedimiento, pues tiempo vamos a tener a hablar con esto con todo lujo de detalles, ¿no? Cuando decimos que económicamente no nos parece más interesante, lo justificaremos, ¿no? Cuando decimos que técnicamente tampoco, pues también lo justificaremos con detalles. En fin, pero ahora vamos a empezar a trabajar, porque ahora ya tenemos el documento. Hasta ahora ese no lo hemos tenido. Es que, ¿qué novedades puede haber? Si al final la empresa que está prestando los servicios es la que es y presta el servicio que presta. Porque ahí el servicio que se le demandó cuando se hizo la adjudicación era el que era y nosotros estamos solicitando un servicio diferente, es que va a ser difícil. No sé, pero vamos a verlo, vamos a ver los escritos, ¿no? Vamos a quedarnos en el comentario. Pero esto vamos a tener que hacerlo, empezar este mes, o sea que de aquí para adelante pues va a ser un tema del que vamos a tener que hablar en más de una ocasión, pero ya con detalles, ¿no?